Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad LGBT y para todo nuestro público que nos escucha ya por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y por supuesto quienes están también conectándose en internet y nos escuchan a través de la www.radiocc.com. Y bueno, esta tarde pues... Muy alegre de estar con ustedes porque hoy estamos celebrando, conmemorando el Día del Teatro. Y por supuesto, la comunidad LGBTI ha estado muy presente en el ámbito artístico y teatral, por supuesto. Así que hoy les tendremos unos datitos de algunos personajes importantes. Tal vez algunos no conocían, no sabían de que eran parte de la comunidad LGBTI. Y pues por otro lado también estaremos hablándoles de las noticias que ya se vienen y que han pasado en estas semanas con la temática LGBTI en el mundo. Y bueno, y antes de iniciar con nuestro programa también pues quería iniciar con una noticia también que me llama mucho la atención y es que ya se abrió la convocatoria para el festival el lugar sin límites, el festival de cine de internacional de cine LGBTI, el lugar sin límites en su edición número 15, que se llevará a cabo el 26 de noviembre de este año 2017. Recuerden que este festival pues se realiza en conmemoración de los en la fecha en la que la homosexualidad dejó de ser considerada un delito en nuestro país desde el año de 1997, justamente con el hito de la masacre en Cuenca, por supuesto. Así que de esa fecha sale el 26 de noviembre y que se realiza pues cada año el Festival Internacional de Cine LGBT ecuatoriano El Lugar Sin Límites. Y este festival pues recepta básicamente largometrajes de ficción documental y cuyo tema principal sea sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersexuales, y todos los idiomas son bienvenidos. Obviamente se requiere que sean subtitulados al español. El festival tendrá lugar del 16 al 26 de noviembre de este año, así que ya se abre la convocatoria para quienes pues quieran concursar y quieran participar de este gran festival que reúne a varios talentos cada año, y eso es algo que admiro muchísimo también, y es que cada año más propuestas ecuatorianas se suman a este gran festival, sobre todo cortometrajes, muchos de ellos realizados por estudiantes de cinematografía, de algunas instituciones que enseñan cinematografía, comunicación. Así que es muy, muy, muy chévere ver también cómo los jóvenes, cada vez nuestras generaciones jóvenes, se van involucrando mucho más con el arte cinematográfico y por supuesto con el cine, con la temática LGBTI, a veces sin ser LGBTI. Así que recuerda, amigo, amiga, no hace falta que seas gay, lesbiano o bisexual para que defiendas y sepas que la discriminación y la homofobia es algo que está definitivamente muy mal. Así que bueno, antes de iniciar ya con nuestro bloque de noticias, vamos con un tema musical y vamos a escuchar a una de las bandas que pues surgió en la década de los 2000 más o menos, y es Alicia Se Tiró Por El Parabrisas y nos trae pues uno de sus recientes éxitos, Demi. Volvemos con más de Punto Diverso. Buscando en mil pistas voy, no logro escapar. En retrospectiva ya lo sé, y aún quiero escapar. Es dulce mentir, azul solo brilla en tu aura, y aún pierdo el control de mí. Extraño en el viento, quizás no te pueda ver. Palabras baratas y al final no sé. Y volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, estábamos disfrutando de ese tema de Alicia se tiró por el parabrisas de mí. Pues un cambio bastante interesante en lo que ahora es su propuesta musical, fusionando ya con ritmos un poco más pop. Así que bueno, vamos a iniciar ya con nuestro bloque de noticias LGBTI del mundo. Como es conocimiento, pues no muchas personas transgénero son parte de pues algunas dignidades, como por ejemplo trabajar en la justicia, ser científica, investigadora, etcétera, o investigadores, ¿no? La población transgénero lamentablemente ha tenido siempre esa carga social de que por el hecho de ser transgénero y tal vez porque a muy temprana edad se vio obligado o se vio obligada a abandonar sus estudios, pues muy pocos en realidad se pudieron preparar lo suficiente como para poder llegar a tener un cargo público, por ejemplo. Ahora en el Ecuador, por ejemplo, tenemos ya a una asambleísta transgénero, que es Dayan Rodríguez, una asambleísta alterna, ¿no? Pero aún así ya ocupa un cargo público, así como algunas otras dignidades. Así que este es el caso de Victoria Kolawoski, quien pues es una legisladora, una magistrada que de España, y que lamentablemente la transfobia, aún a pesar de ser alguien que lucha por la justicia, pues vive o vivió la transfobia en sus anchas. Y para llegar a esa normalización a veces queda mucho para avanzar, ¿no? Para que sea aceptada la homofobia, sea aceptada la transexualidad, sea aceptada las personas transgénero. Y en España pues es algo que se está viendo muchísimo, porque hay ya desde hace unos meses anteriores, de repente un autobús que proclama pues su oposición a los temas LGBTI, y como una especie de mensaje en la supuesta defensa de la familia de hombre, mujer, papá, mamá e hijos. Y es como lo han denominado la comunidad LGBT de España, el autobús del odio, que ha ido recorriendo pues el país de España con total impunidad. O también en la India, un país que acababa de prohibir, por ejemplo, la entrada de Victoria Kolawoski. Esta magistrada pues que tenía previsto viajar hasta la India para trabajar sobre los derechos de los ciudadanos LGBT dentro de un programa de oradores de la embajada estadounidense, lamentablemente tuvo que enviar al gobierno de este país documentación sobre el viaje y la agenda de trabajo que pretendía desarrollar durante su visita, a requerimiento del gobierno nuevo de Nueva Delhi. Una agenda que no ha debido de gustar demasiado a las autoridades de la India, ya que han decidido denegar el visado para evitar la entrada en el país de esa incómoda figura para ellos, para un gobierno que no destaca precisamente por la defensa de la igualdad y los derechos LGBTI. Así que en la India, pues, Victoria Kolawoski, una transgénero que lucha por los derechos humanos y los derechos ciudadanos LGBTI, se fue negada su entrada a la India, justamente por el gobierno de Nueva Delhi, así se pronuncia, así es. Así que, pues lamentablemente seguimos teniendo esas expresiones de transfobia, pero algo que realmente en cambio nos mueve un poco el panorama para otro lado, y es que los medios de comunicación, como hemos visto, y la industria del cine, por supuesto, ha estado cada vez teniendo pues bastante presencia de personajes, actores LGBT bastante visibles, personajes de algunas películas también abiertamente homosexuales, que se han mostrado ya en pantalla y a todo público, y bueno, a algunos les causa conmoción, a algunos nos gusta muchísimo la idea, por supuesto, porque ya es hora de que ese tipo de identidades se empiecen a normalizar en la sociedad. Y este es el caso de una de las películas que se estrenará este año, y no es nada más y nada menos que una de mis favoritas, además, porque crecimos en la década de los 90s, sabremos que los Power Rangers, por supuesto, fueron un ícono de nuestra infancia. Y la noticia es que pues uno de sus personajes, la Power Ranger amarilla, será abiertamente lesbiana. Sí, así como pues no estuvimos acostumbrados a ver unos Power Rangers con muy pocos problemas personales o sociales, o que involucraban problemas sociales en sus vidas, ¿no? Eran como más bien chicos perfectos, populares, chicos que hacían mucho ejercicio, que eran chicos muy sanos, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, estaba muy bien difundir también esa realidad o ese mensaje positivo hacia los niños de nuestra época, ¿no? Pues el poder, por ejemplo, aprender artes marciales de una manera sana, y de esa manera pues cultivar mucho tu cuerpo también y tu salud. Pero el caso de esta película, de esta nueva edición de los Power Rangers, pues tendrá una visión mucho más social, y como por ejemplo la Power Amarilla, ella trataba mucho sobre el tema de la identidad de género, identidad sexual dentro de la familia, así por ejemplo el Power Ranger Rojo vivirá una realidad muy frustrante con su padre, por ejemplo, y así en algunas situaciones de cada uno de los Power Rangers, que vivirá situaciones más humanas, más reales, y eso es lo que le da un tinte diferente. Y por supuesto, además de la tecnología, que ya ha avanzado muchísimo en cuestión visual, por supuesto esta película va a estar increíble. Así que pues los Power Rangers vuelven, y eso sí, esta vez con uno con un cambio en la película en lugar de con la serie, que pues de tan puramente mala y a veces bastante suave, a veces nos volvía locos, pero vuelve actualizada a los tiempos, y dentro de lo que caben esas pues esos trajes coloridos que tenían antes los Power Rangers. Y resulta pues que entonces el director de la película, Dan Israelite, se le ha contado a The Hollywood Reporter que la novedad que va a tener su personaje de la Power Ranger amarilla, y es que prácticamente desde que veamos en la pantalla a Trini interpretada por Becky G, sabremos que está teniendo un drama con su novia. Podría decirse que se encuentra en esos momentos de la juventud de toda chica lesbiana, en los que aparte de tener que salvar el mundo para variar, se está descubriendo también a sí misma, como otro le pasó también a Willow, por ejemplo, de Buffy la Casa de Vampiros. David Yost, el que antaño interpretaba a Billy, el Power Ranger azul original, y que salió del armario como gay hace unos pocos años, ha pues felicitado esta iniciativa de la nueva película al incluir al personaje LGBT en una película orientada al público infantil y juvenil, y la segunda del año tras la que ya habíamos comentado también en el anterior programa sobre La Bella y la Bestia y su personaje Le Fou. Poco a poco entonces la visibilización sigue avanzando en estos medios de comunicación. Hay otra película también que está en cartelera aquí en nuestro país y que además ha ganado un Oscar, y habla sobre precisamente la realidad de cómo eran pues la realidad de cómo se conjugan estas dos cargas sociales que se ha impuesto sobre, por ejemplo, la etnia afro y el ser LGBT. Así que esta película también les invitamos a que la miren, está ahorita en cartelera, así que les invitamos a que la visiten, por supuesto, visiten las salas de cine de aquí del país y miren, y un poco se instruyen y también se sensibilicen con respecto a estas realidades. Eso fue nuestro bloque de noticias de esta tarde, así que vamos con más música, y ahora vamos con uno de los duetos lésbicos más interesantes que ha tenido la década de los 2000, y es el dúo de Tattoo, una pareja que pues en un principio causó mucha conmoción por su primer video, por supuesto, al mostrarse en pues a todo el mundo como una pareja abiertamente lesbiana, y uno de los primeros besos en un video musical, un beso lésbico, por supuesto. Así que vamos con uno más bien de sus últimos temas antes de que esta banda pues llegara a separarse. Vamos a disfrutar del tema Friend or Foe, amigas o enemigas, del dúo Tattoo. Volvemos con más. Nothing can damage. Look away. They all been damaged. Leaning to the words of hell has disappeared. To know the promises. look away, clear of the damage, the meaning to our words of love has disappeared. We used to love one another again. Disfrutábamos del tema de Tattoo, Friend or Foe. Y esta banda, este dueto, pasó también por algunas controversias, porque se decía que realmente había sido un engaño y todo un show el haberse mostrado como una pareja lesbiana. Pero ellas en 2007 ya públicamente dijeron que no, que nunca quisieron traicionar al público LGBT. Por supuesto que en ese entonces, pues... nos hicimos bastantes seguidores de este dueto lésbico Tattoo. Además que pues tuvo una gran participación en los Juegos de Invierno de Rusia, en los últimos, donde estuvo marcada por una homofobia bastante fuerte, porque fue el año en el que se prohibió la propaganda gay en Rusia. Y esta banda, este dueto de las dos chicas rusas, pues abiertamente cantaron su tema en uno de sus presentaciones en la inauguración de estos juegos, y dieron un mensaje precisamente a que pues se empiece a respetar las diversidades sexuales en Rusia, a por supuesto a mostrarse en contra de aquel entonces, en el año 2013, cuando se prohibió la propaganda gay en Rusia. Algo, un fenómeno que además provocó una serie de violencias en ese país, ¿no? Es decir, a tal punto de llegar a que pues jóvenes, bastante jóvenes, demostraran abiertamente su homofobia, filmando videos, subiéndolo a las redes sociales, y lo más grave, inclusive jóvenes homofóbicos que se creaban perfiles falsos en Facebook o en alguna de las redes sociales, sobre todo de encuentro o para conocer chicos gays, sobre todo, pues se hacían pasar por chicos gays para concretar una cita, pero resulta que esa cita terminaba en actos de violencia, y además que eran filmados y eran subidos a las redes sociales como un logro. Definitivamente en Rusia la situación es una cuestión muy muy muy distinta a la que vimos en muchos del resto de los países. Y pues por supuesto que llama la atención que en Rusia un dueto lésbico haya llegado a tener tanta fama y tanto reconocimiento en todo el mundo, tanto de haber llegado a Latinoamérica, y que por supuesto en muchos países también, su video, sobre todo el primero de All That Things She Said, haya sido pues sacado de algunos canales de televisión. Precisamente por mostrar un beso, y muchas instituciones también se quejaron y decían que estaban dando un mal ejemplo a los jóvenes, etcétera, etcétera. Así que muy valientes las chicas. Lamentablemente ya no contamos con más de su música, porque la banda ya se separó y ya no está produciendo más música. Pero aparte de ellas, pues hay muchas más artistas que lo están haciendo, algunas todavía dentro del closet, otras muy abiertamente, y cada vez son más. Entonces no sé si nos vamos a un corte y ya volvemos con un especial sobre el Día del Teatro aquí en tu programa Punto Diverso. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisión. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. De cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Volvemos con más de Punto Diverso y pues ahora sí vamos a empezar con nuestro especial sobre el Día del Teatro, que se conmemora hoy 27 de marzo de cada año, un día pues que se lo empezó a conmemorar desde el año de 1960 como un espacio, como una invitación a la paz a través del arte, a través del teatro. Algunos escritores, como por ejemplo Oscar Wilde, ha dicho que pues el teatro es básicamente llevar la literatura a un lado mucho más humano, y eso es el teatro. Y por supuesto que el teatro tiene muchos exponentes de la comunidad LGBT. No es de sorprenderse pues que uno de los más importantes dramaturgos, como por ejemplo William Shakespeare, haya sido pues catalogado como el dramaturgo más, uno de los primeros dramaturgos abiertamente LGBT de la historia, que además implantó y propuso historias teatrales y dramas muy relacionados con el tema LGBT, además de sus famosos sonetos dedicado a uno de sus amantes. Bueno, se decía que William Shakespeare llegó a casarse, tuvo hijos, pero por supuesto también tenía romances con algunos chicos, así que a ellos les dedicó muchos de sus sonetos también el famoso dramaturgo William Shakespeare. Pero vamos a empezar con los dramaturgos nacionales, por supuesto, primero lo nuestro. Y vamos a empezar con una de las figuras más importantes, sobre todo en el teatro quiteño, y es el dramaturgo Daniel Moreno. Daniel Moreno, que realiza pues ya durante alrededor de unos 15 años pues ya teatro drag queen. Él se ha especializado mucho en obras, ha llegado a escribir alrededor de 55 obras, todas con personajes LGBT, todas tramando y topando temas de las realidades LGBT. Y él, Daniel Moreno, pues surge de un espacio, o surge en su espacio Dionisios. Dionisios, que en un principio fue una cafetería, fue concebida como un lugar de encuentro, de reuniones para los temas LGBT. Y recordemos que en noviembre del 97, recién pues se había solicitado y se había ya definido que la homosexualidad dejaría de ser un delito en nuestro país en noviembre de 1997. Y a inicios de 1998, enero-febrero más o menos, nace Dionisios como un centro de integración de la comunidad LGBTI, pues donde se reunían la comunidad, formaban conversatorios, hablaban un poco de las necesidades de aquel entonces de la comunidad LGBTI. Era un sitio de encuentro, pero que al principio, pues, Daniel Moreno también nos cuenta en una de sus tantas biografías y documentales que le han hecho en pues que está en redes sociales. Él nos dice que también en esa época, a pesar de que haya sido ya por fin una época en la que empezaba una nueva era en el país, con respecto a las diversidades sexogenéricas, había todavía mucha transfobia, y sobre todo, y lo más preocupante, es que había mucha transfobia dentro de la comunidad LGBT. Es decir, que quienes visitaban su centro, que eran en su mayoría chicos gays, se quejaban mucho de que por qué dejaba entrar a chicas transgénero a su local. Entonces, se vivía una transfobia bastante fuerte también en esas épocas. Y como Daniel Moreno mismo lo explica en una de sus entrevistas, definitivamente eso era algo tan, bueno, pues una consecuencia de toda esa represión que habían recibido la comunidad LGBT durante muchas décadas en nuestro país, y tanta encarcelamiento y tanta tortura también a nuestras poblaciones LGBT de aquel entonces. Y por supuesto, la comunidad gay y lésbica también reaccionaban ante esa situación y un poco sentían temor y un poco rechazo hacia la comunidad trans. Algo que más bien era todo lo contrario respecto a la comunidad heterosexual, que más bien luego de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, pues la comunidad heterosexual se empezó a interesar un poco más en descubrir, en saber qué es esto de la comunidad LGBT, qué es esto del drag queen, qué es esto de lo transgénero. En esas épocas es cuando en cambio empieza a surgir un interés por la comunidad heterosexual. Y de hecho, gracias a ellos es que fue que se llegó a despenalizar aquel decreto que nos penalizaba a la comunidad LGBT en nuestro país. En el año de 1999, Dionisios abre sus puertas oficialmente. Daniel Moreno nos cuenta que básicamente Dionisios tuvo dos nacimientos. Tanto su teatro, tanto su local, como también así el personaje mítico de Dionisios, ¿no? Que dice que se cuenta, la leyenda cuenta que también Dionisios tuvo un doble nacimiento. Así que en 1999 abre nuevamente sus puertas oficialmente Dionisios, ya como un espacio para transmitir las ideas de la comunidad LGBTI, sobre todo de lo que sucedía en los años 80. Por supuesto, había que hacer un reconocimiento de ese pasado reciente que habían tenido las comunidades LGBT. Algo que por supuesto estuvo muy lejos de mi realidad. Yo apenas tenía 8 años cuando estaba sucediendo esto, así que yo totalmente desentendido de toda esta situación. Y más bien, uno cuando es niño pues está más preocupado de que nadie se entere, de que nadie se dé cuenta, de que tu amiguito que te gusta no se dé cuenta, etcétera, etcétera. Así que este espacio de Dionisios pues era básicamente un lugar donde también sus obras empezaron a tener un tinte social, un tinte de mensaje a la comunidad LGBT, y también una autocrítica, además, una autocrítica para la comunidad LGBT, sobre todo de aquellos personajes que, pues, durante muchos años tuvieron que vivir bajo una imagen que no eran, simular que algo que no son, ¿no? Mucha gente que vivía todavía dentro del closet en esa época, y por supuesto sus obras también impulsaban o invitaban un poquito a que pues ya empecemos a reconocernos, a aceptarnos como somos, y empecemos a vivir nuestra identidad de género y sexual libremente. Una de las grandes obras y las más conocidas y reproducidas, por supuesto, de Daniel Moreno, está por ejemplo la telenovela de las chicas Cocodrilo, Mujer de Casa, que además aborda una realidad muy interesante sobre cómo muchas mujeres viven actualmente, ¿no? con sus esposos. A veces hay unas escenas muy muy muy enternecedoras en realidad, y bastante bueno, tristes para desde algún punto de vista, porque mostrar, por ejemplo, a una mujer, ¿no es cierto?, ama de casa, que lo primero que hace al levantarse es atenderle a su esposo, darle el desayuno, dejando a un lado sus prioridades. Y una de las escenas más impactantes es cuando esta ama de casa le pregunta al marido que si sabe qué se celebraba ese día, porque era un día especial. Y él simplemente le dice: ya cállate, mujer, pásame el desayuno. Y ella le responde: bueno, pues es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarlo contigo. Unas escenas bastante estremecedoras y tiernas a la vez, que nos presentan mucho en sus obras de Daniel Moreno, unas obras que realmente nos ayudan a conseguir mucha conciencia sobre lo que sucede con las identidades y con la equidad de género. La paca también es otra escena, y esta en cambio son un poco más cómica y trágica, ¿no? Porque el personaje es Francisco y él dice: bueno, yo soy Francisco, pero todos mis amigos me decían Paco, pero yo les digo que me digan la paca. Entonces, esa es la historia más o menos de la paca de la historia de Daniel Moreno. Por supuesto, también Amores a la Distancia y Con Sabor a Veneno también, que es, por supuesto, realizado con otras drag queens en sus personajes. Daniel Moreno todavía sigue haciendo sus obras, a pesar de que Dionisios ya no existe como el espacio físico, ¿no?, que tenía antes. Ahora, pues, funciona como un colectivo que se apoya en otras instituciones y que sigue realizando y sigue llevando este mensaje a través de sus obras escénicas. Recientemente tuvimos el aniversario aquí en la Casa de la Cultura, donde estuvimos compartiendo también con varios personajes y varios también colectivos culturales que apoyaron a, por supuesto, los 15 años que lleva ya Dionisios haciendo arte, haciéndonos reír, haciéndonos disfrutar del arte del teatro. Y otro de los que nos hacen disfrutar y que vino importado desde La Habana, Cuba, es Jorge Alberto G. Fernández. Él, pues, es un docente, autor y actor, además director teatral cubano que se radicó en Quito hace unos años. Él es director y profesor de teatro y maneja una de las escuela-taller de teatro, Agón Teatro. Él dice en sus palabras: yo no persigo el éxito, entendido como fama o dinero, solo me importa hacer lo que me gusta, pues en ello radica parte de mi felicidad. Si solo como valor añadido el reconocimiento llega, bienvenido sea, pero jamás prostituiré mi vida o mi labor en pos de alcanzar popularidad rápida y efímera. Yo mismo. Eso dice nuestro querido Jorge Alberto, a quien le mandamos un abrazo y felicitaciones por este día de los dramaturgos y los que hacen teatro en el mundo. El colectivo artístico, pues, de Agón Teatro fue fundado por su director general, el cubano radicado en Quito, Jorge Alberto G. Fernández, quien desde su llegada a Ecuador había colaborado con algunos teatros, ya grupos teatrales y productores, realizando la dirección artística de varias puestas en escena en calidad de director invitado. También había impartido talleres de actuación, contratado por academias de arte e instituciones educativas, pues Agón Teatro es el sello que identifica sus propias producciones teatrales. Pero ¿cómo nace Agón Teatro? Agón Teatro tiene sus orígenes en la agrupación Teatro X, fundada por igualmente Jorge Alberto en La Habana, Cuba, en octubre del año 2002, y que dejó de existir, pues, cuando él emigra acá al Ecuador. Antes del Teatro X existió el taller de actuación Mascarada, creado en septiembre del 2001, cuyos integrantes fundaron posteriormente Teatro X. A su haber, pues, ya tiene 23 obras que ha dirigido, que ha escrito, entre las que ha escrito, entre las que ha dirigido, entre las que ha colaborado también y ha puesto en escena. Y pues el 17 de septiembre del 2009, Jorge Alberto Fernández realiza una lectura dramatizada de su obra Habana, New York, Habana, en el Café Libro en Quito. Esta obra, que además topa una realidad LGBT, además sobre todo una historia de cómo un chico gay que vive con su pareja luego decide, pues, no decide, siente y lo hace y se transforma luego en una chica. Por supuesto, un caso de una chica transgénero, ¿no?, que tuvo que, pues, pasar sus primeros años en La Habana, Cuba, para poder cumplir su, entre comillas, sueño americano. Otra también de sus obras es ¿Quién es usted?, en la que Jorge Alberto, en calidad de autor y director de esta obra, pues se estrenó en el Teatro Variedades de Ernesto Albán de Quito. Posteriormente la obra se pospuso en unos meses más en el Café Libro, en el Café Teatro Tarot, también pues en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador, así como en el Patio de Comedias de Quito, y posteriormente también en el Café de la Vaca del Centro Comercial de San Luis. Otra de sus obras, Sendas Distintas, y aquí es una participación muy interesante porque él además pues era director artístico, es director artístico, así que en Sendas Distintas, en la que pues actúan Humberto Calaña, quien la protagonizaron con la actriz y cantante Maritza Heras. El estreno tuvo lugar en el Teatro Sucre, Quito, y luego pues fue también puesta en escena en la Sala Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Humberto Calaña y con la pues muy querida y fallecida Sharon. También pues tuvieron sus roles protagónicos en esta obra de Sendas Distintas. Así que eso es lo que les podemos comentar de ambos pues dramaturgos, que aquí en nuestra ciudad de Quito están haciendo teatro y pues son abiertamente LGBT, por supuesto, tienen unas lindas historias, además de vida. Jorge Alberto con su pareja, Daniel Moreno pues también con una historia muy interesante de su vida. Así que esas historias, estas realidades están aquí para contarse, para decirse, para además pues quizás ser un ejemplo para muchos y otros que de pronto quieren también iniciar en el mundo del teatro, y quienes quieran, por un lado, por ejemplo, con Daniel Moreno, empezar con Teatro Drag, y Jorge Alberto pues Fernández también con teatro mucho más social, más cómico a veces, más real, más filosófico también con Jorge Alberto Fernández. Vamos a otro corte musical. Vamos a recordar algo de los años 90. Vamos a ponernos un poquito alegres con una canción que además es muy chistosa. Si lo escuchan en el tema en inglés, pues es bastante chistoso. Vamos con el tema Short Dick Man del grupo Gillette. Volvemos con más. Volvemos con más de Punto Diverso, escuchando esa canción de Gillette, Short Dick Man. Pues, ¿quién dice que el tamaño importa? ¿Ah? Realmente, realmente tenemos que fijarnos y ver que la sexualidad va mucho más allá de un tamaño. Definitivamente. Vamos a hablar de otros personajes históricos sobre el teatro, que han hecho teatro, dramaturgos muy, muy importantes de la historia y que son LGBT, por supuesto. Y pues, encabeza la lista de personajes internacionales Shakespeare. Él vivió en los años de 1564 y 1616, y pues las obras de Shakespeare ofrecen numerosas evidencias de su preocupación por la homosexualidad, hombres y mujeres travestidos, confusiones a veces sobre el sexo de los personajes. Los primeros 126 sonetos que él escribió están dedicados a un joven hombre de gran encanto y belleza, a quien en su soneto número 20 lo llama provocativamente el dueño / dueña de mi pasión. Los últimos, en cambio, 28 sonetos están dedicados a mi oscura dama, así lo cataloga él. También existen algunos poemas en los que las dos figuras aparecen y ambos son retratados como infieles al poeta. Estos sonetos fueron deliberadamente alterados y no fueron conocidos en orden hasta 1780, época en que se conocieron los originales y quedó de manifiesto el carácter homosexual de su obra. Por supuesto, Shakespeare, ¿no es cierto?, que nos ha inspirado y que nos ha traído al mundo una de las más importantes obras, como por ejemplo Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Vamos a hablar de otro, que es Oscar Wilde. Él, en cambio, vivió en los años de 1800 y 1900, más o menos. Fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés, y pues él es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran ingenio. En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central del más sonado proceso judicial del siglo, que consiguió escandalizar a la clase media de la Inglaterra victoriana. Pues Wilde, que había mantenido una íntima amistad con Lord Alfred Douglas, fue acusado por parte de este, el marqués de Queensberry, de sodomía. Recuerden que en aquellas épocas también era catalogada como un crimen, un delito, más que nada el acto homosexual, el acto de la relación sexual entre dos hombres, que era catalogado como sodomía. Así que a él se le declaró culpable en el juicio, celebrado en mayo de 1895, y condenado a 2 años de trabajos forzados. Él salió de la prisión arruinado material y espiritualmente, pero su peripecia en prisión fue descrita en 2 obras, De Profundis, extensa carta llena de resentimiento dirigida a ese Lord Alfred Douglas, y The Ballad of Reading Goal, poema donde el ahorcamiento de un compañero sirve como excusa para describir íntimos sentimientos sobre el mundo carcelario. Aunque Douglas había sido la causa de su infortunio, él y Wilde se volvieron a unir en agosto de 1897, y esta reunión pues fue desaprobada por los amigos y familias de ambos hombres, por supuesto, porque definitivamente quien lo llevó a la cárcel luego también volvió a estar junto con él, ¿no? Y su esposa, además, Constance Wilde, rehusó volver a encontrarse con Oscar Wilde y no le permitió volver a ver a sus hijos, aunque le siguió mandando dinero. Por supuesto, ante todo él, responsable ante su familia. Recordemos que en aquellas épocas también era muy común que nuestros compañeros LGBT pues tengan una doble vida, ¿no? Para disimular, para no ser mal vistos ante la sociedad. Otro es, y uno de los que recientemente salió del closet luego de tantos años de vida, es Ian McKellen, el actor británico de teatro y cine. Por supuesto, sus películas más conocidas como X-Men, con en su personaje se me fue el nombre del personaje que le encarna, perdón. También en El Señor de los Anillos y en el polémico fenómeno mundial del Código Da Vinci. Magneto, es el personaje de Magneto, Ian McKellen, por supuesto. La homosexualidad de Ian McKellen nunca fue un secreto en el mundo del teatro y el cine, pero no fue hasta 1988 cuando el gran público se enteró con su propia voz. McKellen ha continuado en su activismo a favor de los derechos de las comunidades LGBT y participa en varias organizaciones británicas que realizan esfuerzos en este campo. Otro también famosísimo es Tennessee Williams, que nació bajo el nombre de Thomas Liner, pero creció en Memphis en la casa de su abuelo y un ex pastor. Qué difícil su vida además con un ex pastor. Escribió su primera obra de teatro, Batalla de los Ángeles, después de ocupar varios puestos de trabajo, incluyendo el guionista en Hollywood, Es Necesario Broadway, con El Zoológico de Cristal. Por lo tanto, Tennessee Williams siguió una carrera espectacular, brillante y bastante productiva. La acción es a menudo en su tierra de origen. Dirigió personajes psicológicamente frágiles que están tratando desesperadamente de romper su soledad. Malentendidos, frustración, culpabilidad, la homosexualidad y la neurosis son la base de su universo intelectual. La gata sobre el tejado de zinc, de 1955, también, al igual que muchas obras de Tennessee Williams, se debe a su fama en el cine más que en el teatro, gracias a la calidad de los intérpretes de Elizabeth Taylor y Paul Newman. En Un tranvía llamado Deseo, también otra obra, se trata de Marlon Brando y Vivien Leigh, que dan vida a la pantalla a los personajes principales. Marlon Brando también, uno de los actores más conocidos y que luego, ya bastante tardío, pues declaró su bisexualidad. Marlon Brando también, un ícono además del cine de Hollywood. Así que esos han sido nuestros personajes que les hemos traído en esta tarde, un poco para recordar cuáles son esas figuras LGBT del mundo del teatro. Estamos, pues, por supuesto, un saludo muy grande a todos nuestros amigos que nos escuchan, a quienes hacen teatro, a quienes actúan, a quienes escriben obras de teatro, pues que lo sigan haciendo y que nos sigan trayendo al mundo grandes obras que nos hacen definitivamente sensibilizarnos ante varias realidades que ocurren en el mundo y que nos hacen aprender también muchas cosas. Tal vez la historia nos cuenta lo que pasó, los hechos, pero el teatro nos cuenta lo que sentimos cuando pasaron esos hechos, nuestras sensaciones, nuestras vivencias, nuestro lado más humano. Así que felicitaciones y un día, y esperemos que cada vez, además del teatro, sea mejor reconocido en nuestro país, por supuesto. Así que un saludo a todos ellos. Vamos a cerrar ya nuestro programa con nuestra última canción, y les dejamos esta tarde con el tema de Equilibrio Good Pro Ecuatoriano y con este tema 2 AM. Nos escuchamos la próxima semana aquí en su programa Punto Diverso. Chao, chao. Te gusta salir a caminar esa hora. Te gusta brillar y pretender que estás sola. Te gusta jugar y conquistar. quiero vibrar y aparecer en tu mundo.